distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo les amo tanto, tanto, les amo yo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuídate, amor mío, cuídate, el tiempo que yo no estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame. Llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sí a mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiero la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiero la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Cuídate, no te olvides, cuídate, que el día que yo vuelva estés hermosa. Escríbeme cada día, escríbeme y cuéntame tus sueños y tus cosas. Y háblame, no me llores, y háblame y piensa que los días pronto pasan. Y yo no sé qué decirte, yo no sé. Mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiero la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiero la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor.

mi rencor. Y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver. Lo que... Los amantes se van, riendo se van, porque no los entiende. Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar, mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan porque nadie perdona que se quiera así, que se adoren así como ellos se adoran. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día terminan un gran amor. Juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día terminan un gran amor. Muy juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Los amantes jamás pudieron guardar un recuerdo de boda. Nadie tuvo que hacer ni de amigo ni de juez y brindar por la novia. Los amantes no juran un amor para siempre, que el amor es amor y no obligación, como piensa la gente. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día terminan un gran amor. Muy juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día terminan un gran amor. Muy juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes, solo les une el amor. Sigues como ayer, no vuelvas. Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Si no puedes ya cambiar de manera de pensar. Si tú sigues como ayer, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. Puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo seguir por la vida sin ti. Quiero vivir libremente en mi vida. Antes que estar a tu lado y sufrir. Si no vas a perdonar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. Si no vas a comprender mi manera de querer. Si no vas a perdonarme, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. Puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo seguir por la vida sin ti. Quiero vivir libremente mi vida. Antes que estar a tu lado y sufrir. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, no vuelvas. Si no vas a consentir que yo mande sobre ti, si me vas a molestar, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Nota la diferencia, es Radio Acupé. La mejor música para usted. Noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda. Ay, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Y una que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se me fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva yo. Que la ronda que se acaba por llorar. Dime, ¿con quién se fue? ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva. Dan penas que se acaba por llorar. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, mi forma de pensar. De mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto. ¿Qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Y a veces yo soy así, te lo diré sinceramente. He vivido la inmensidad

let me love you. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado a mí. Y simplemente aprendí que el cielo siendo alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de mí. Segundos. Alaska. Te tengo que robar dos segundos. Por un lado te he odiado por no dejarme estar ahí en primera fila como estoy siempre con todos los demás en este día. Pero por otro lado, llevo llorando desde que empezó el concierto. No sé de dónde he sacado la voz. Si me hubieran dicho hace 41 años que iba a llegar este día, qué tranquila me hubiera quedado. Es el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Muchísimas gracias. Decirte en esta noche lo que siento, pero estás tan lejos en esta noche, tan lejos. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Yo quisiera tenerte en esta noche, aquí esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. Yo no puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz solo siento, y solo quisiera pedir verte aquí, aquí esta noche. Quisiera que volvieras en esta noche, allá con el viento, y vieras con tus ojos en esta noche todo lo que siento. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Yo quisiera tenerte en esta noche, aquí esta noche. Y no puedo arrancarte de mí, no, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma,

cariño, oye, niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Más solo sus hermanos lo olvidaron, sin quererlo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre niño, el que dio tanto cariño, hoy le niega el amor. Le llaman Jesús. Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Ha!